Me gustaría decir que mi vida es feliz, pero no es así, por eso las balis me llevan al éxtasis como un taxi. Interfieren en mi sintaxis mental, generando algoritmos impredecibles. ¿Pa' qué decirles más si se lo imaginan? Mi flow que los trajina y descompagina. Esa es mi única salida para esta vida de porquería. Porque querría que personas me quieran que no tienen relevancia en mi vida. Pasando la página del día a día, todo continúa cuando me siento feliz y se descontinúa. Y todo vuelve a empezar, el continuar. Para mí pensar es innecesario, solo lo hago por los que me apoyan y que están cuando más lo necesitan. Ellos me incitan a vivir más, pero yo solo quiero parar en esta vida de hipocresía. Lo único que les importa es llenar la alcancía, las ansias de tener más. Más en un mundo tan terrenal, algo tan superficial como su vida. Eso es lo que los va a matar. Jay Sinano está en la casa. Yo soy el que controla lo que pasa.